Quiero confesarte que es un cielo diferente el de hoy. Desde que te conocí la vida se ha vuelto una sonrisa, se ha vuelto un sueño lindo. Eres aire que en mí se respira, eres a quien yo juré esperarle un día en la vida y al fin te encontré. Quiero que sepas, corazón, que no pasó un segundo. Sentirás que te hablo.